Es llamado el tigre de Montellang. Es una antigua fantasma de la mitología local. Imita la voz humana, hechizando a las personas. Hubo aquí algunos monjes que sirvieron al tigre. Entre ellos uno en especial, que se convirtió en su servidor una vez que se mudó aquí. Era un don nadie. Pero todo cambió una vez que se convirtió en su sirviente. Él fue escogido por el tigre. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Ayuda? ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ayuda! El monje tenía una hija con un aura luminosa. ¡Es un fantasma! Soportando los abusos de su padre, esperaba el regreso de su madre. ¿Me extrañas, hija? Te dije que volvería pronto. Estaré contigo para siempre. Mamá. Mamá. El tigre lentamente empezó a apoderarse del alma de la mujer. Pero esto no era suficiente. Necesitaba energía pura y luminosa. Ambos desaparecieron. Probablemente se volvieron sirvientes del tigre. Desde ese momento, la gente comenzó a desaparecer, en su mayoría sacrificados al tigre. La niña tenía una energía poderosa. Cuando ella libere su espíritu, el monje volverá a aparecer. Si llegas a ver a la niña, significa que el monje pronto vendrá por ti. Pero ella es solo una niña. No confíes en ella. Jamás. Usarán todo lo que tengan a su disposición. La culpa, el odio o incluso la tristeza. Ellos esperan que te vuelvas vulnerable.